Por eso la negatividad. Dice, la negatividad tiene que ver con intervenir lo menos posible en la educación de este sujeto. Entonces ahora, para terminar de redondear estas dos ideas que son muy importantes en el pensamiento de Rousseau, educación natural y educación negativa, es que les voy a buscar ejemplos en el texto en donde habla de educación natural y de educación negativa. Porque de ahí tiene que ir. Y por ahí van a encontrar de las cosas también. ¿Sí? ¿Se animan? ¿Se hicieron? Bueno, a ver, algún ejemplo de educación natural. Muy bien. ¿Qué sería la educación natural? La página 24. Tener idea de educación, algo que la naturaleza marca, por un lado, y por otro lado, esta negatividad tiene que ver con el no hacer nada para obstaculizar lo que la naturaleza está imponiendo o está diciendo. ¿Sí? Entonces, si la naturaleza quiere que me duela algo, por algo será. Yo, desde la intervención del hombre, ¿qué es lo que tengo que hacer? Nada. La negatividad y la no intervención. El hacer del presente es el no hacer nada en este caso, el hacer del receptor. ¿Sí? Dejar que la naturaleza misma le ponga los límites. ¿Sí? Es cuando ahora, por ejemplo, el párrafo de la naturaleza nos dice que es una cosa que la educación también tiene que tener algo. Sí, tiene que seguir esta misma pauta. ¿Sí? En realidad, yo lo que tengo que hacer es que él mantiene hábitos que no son necesarios. La no intervención tiene que ver con eso, con el respetar solamente lo que él necesite, no generar nada distinto, no generar vicio, porque si no, los hábitos también pueden llegar a generar vicio. ¿Sí? Entonces él dice, desde la no intervención, no tengo que procurar eso. Sí, no, y cuando habla de las máscaras, que dice que la sonrisa la lo golpea, que el chico deja de llorar, que piensa que podría llegar a ser una persona feliz, no puede decir eso. Claro, bien, ¿por qué? Que en un momento cuando él habla de la revolución del hombre, dice que el chico estaba llorando y la nodriza para casarlo lo golpea. Entonces el niño en un momento deja de llorar. Entonces él dice que es una criatura perdida porque se volvería a servir. Y dejar a su necesidad natural porque eso le pega. Esa no es la intervención que hay que hacer, porque ahí yo estoy interviniendo directamente. Esa es la educación que él critica. ¿Sí? Esa no es la educación negativa. La educación negativa no es pegar, no es intervenir, no es prescribir. Todo lo contrario, la educación negativa es el no hacer, es el dejar que se desarrollen naturalmente las inquietudes y las necesidades de ese niño. Los problemas que tiene que enfrentar. Entonces, dice, si yo le pego por un hombre feliz, si yo estoy todo el día cuidándolo, que no le pase nada, entonces está bien. ¿Eh? Entonces, esto es lo que él dice, por eso dice la no intervención, ni una ni la otra. Sí, cuando él es el niño habla del miedo de las máscaras, como va a ayudar a la mente, intervención, pero solo si es la negatividad. Vos fíjate que él no le dice, fíjate, es una máscara, no te va a aceptar. Él lo que hace es procurarle que el niño tenga la experiencia. Si yo no le digo nada, ¿por qué lo va a aceptar? Y no sabe lo que significa. Si no está cerca, ¿qué significa? No se tiene que aceptar. ¿Sí? Entonces, este es un ejemplo de negatividad. ¿Sí? La negatividad ligada a la no intervención. Chicas, ¿se entiende allá que no entendían la negatividad? ¿Sí? La negatividad no tiene que ver con el no hacer nada a propósito para que el otro aprenda. Ojo, hacerlo a propósito, pero sin que el niño se dé cuenta. ¿Sí? Hacer, crear una situación para que el niño aprenda, pero no para prescribir, sino para que el niño aprenda a través de esa experiencia. ¿Sí? ¿Sí? ¿Vos ahí la forma? No. El hecho de la poca interrupción. La autoconfianza del niño puede tener que ver a posterior con el autodisciplinamiento. Claro, tiene que ver con la internalización de las leyes. Es la manera en la que yo voy a lograr el disciplinamiento consciente, si querés, de Emilio, para que internalice y se mandate esta ley. Sí, tiene que ver con eso. Es por eso este modelo, que es la autorregulación, que es la autorregulación del sujeto. ¿Sí? Yo aprendo por mis propios límites, por el desarrollo. Y necesita experimentar. Entonces el aprendizaje va a estar ligado a la creación de estas experiencias, de estas situaciones. Esta negatividad en realidad no es que no va a hacer nada el docente, no es que no va a hacer nada el padre, el profesor, el ángel, como lo quieran llamar. ¿No? No va a hacer nada de la educación tradicional, no va a hacer nada de la educación que vengo, que va a ser en contra de la naturaleza. No va a prescribir nada. No va a rezar. Tampoco va a lavar. ¿Sí? No va a decir lo que se debe hacer, sino que solamente el niño se va a dar cuenta de lo que debe ser a partir de los mismos límites, de la misma experiencia que él va a estar teniendo. Tampoco se tiene que hablar mucho, ¿no? No. De la articulación, de la gramática de los chicos, de cómo los chicos de la ciudad hablan mal, hablan mucho más sobre el escenario. Pero que usted que sí me interesa. Tal cual, porque desde el niño, los niños pequeños, es el primer libro, ¿no? Lo que se más a los pequeños. ¿Para qué necesitas saber tantas palabras si no sabes lo que significa? Incluso aprenden a hablar cosas sin sentido o empiezan a balbucear, luego empiezan a pronunciar mal. Dicen, no, yo no tengo que enseñarle, yo tengo que dejar que se exprese con la menor cantidad de palabras que necesite. Y de esa manera se va a expresar bien. ¿Sí? Entonces, es esto, es un dejarlo. Aparentemente parece bien un dejar ser. ¿Sí? Pero en realidad no es tan dejar ser. ¿Sí? Es un hacer desde la negatividad. En el sentido, es que yo no escribo, yo no hablo, yo no ordeno. Es esto que critica, no se basa en el razonamiento, porque en realidad el equilibrio, el único límite que a esa edad puede tener, eso es de las fuerzas y eso es de las mismas cosas, o sea, puede tener a través de la experiencia. Pero si como maestro, lo que voy a hacer es generar ciertas experiencias. No va a haber tiempo que la persona no va a tener. No, yo no estoy apurado en que mi hijo aprenda muchas cosas, al contrario, cuanto menos aprenda, más mejor. Es más bien, ya está mejor, porque yo más puro lo voy a mantener, más alejado de la maldad, más puro va a ser su corazón. Y sí, yo tengo que observar al hombre de que nace, bueno, entonces cuanto menos cosas les enseñe, más bueno va a ser. Esa sería la lógica del grupo. Pero sin embargo, el desarrollo a tener el maestro va a generar algún tipo de intervención. Un tipo de intervención que caracterizamos como negativa o como una intervención, si quieren, indirecta, que tiene que ver con el crear determinadas situaciones para que Emilio se encuentre con los límites de la cosa, con los límites que la propia experiencia le marca. ¿Sí? Entonces así, por ejemplo, en el libro 2 hay un ejemplo en donde dice, bueno, un día Emilio jugando, eso que nos contamos el otro día, ¿no? Emilio jugando en su habitación rompió un vidrio. Un poco lo reta. Estaba jugando y no tenía que jugar en la habitación, pero bueno, no le dice nada, pero tampoco hay la vida. Entonces Emilio va a tener que dormir en esa habitación con el vidrio roto, va a sufrir el vidrio, va a sufrir el frío. Y si quiere no tener frío, va a tener que procurar los medios para repararlo. ¿Sí? Entonces, él no le dice absolutamente nada, pero Emilio a través de esa experiencia se da cuenta y otra vez seguramente no va a jugar en la relación. Digo, ese cuarto. ¿Sí? Otro concepto que, y que está ligado a este otro ejemplo de esta no actividad tiene que ver con el concepto de los médicos. Que dice Rousseau que bueno, le da muchos palos a la medicina de ese tiempo, digamos, porque la medicina lo que hace es contrariar la naturaleza. Si yo me enfermo, tengo que pensar que me cure mi enfermedad o morirme, porque si no estoy contrariando lo que dice la naturaleza, que es que yo me tengo que morir, enfermar o... Que los mismos efectos de la misma naturaleza destruida, solo contra la orden de la naturaleza. La emergencia es médica, vendría. Otro ejemplo que es muy significativo de esta etapa es cuando Emilio aprende civil. ¿Se acuerdan que en el momento estaba preocupado de la situación de la ley civil? Pues en realidad, a mí no le preocupa demasiado cuando aprenda. En realidad, dice, cuanto menos aprenda, mejor. Cuanto más pueda demorar el aprendizaje de la ley, que recibido forma de esa fiesta. A raíz de esta situación, ese niño tiene ganas de aprender a aprender y escribir, para que esto lo repartan nuevo. Entonces, esta educación, dada la experiencia y dada la necesidad que tiene ahora, realmente yo quiero aprender a leer y escribir para no perderme más nada. ¿Qué dice? ¿Sí? En otra oportunidad, esta es una anécdota importante que no tiene en el texto, pero que es muy importante entenderla, porque como el niño aprende el concepto de propiedad. El concepto de propiedad es un concepto muy importante en términos de contrato social, en términos de respeto al otro, el respeto a la propiedad de los otros. ¿Cómo enseña Rousseau el concepto de propiedad? Bueno, en un momento Rousseau incentiva al niño para sembrar una haba, para cultivar habas y tener sus propias habas. Entonces el niño es entusiasmado que va a tener su propio cultivo, y entonces va y está muy contento y consigue las habas y se pone a volver a sembrar, y encuentra una tierra y se pone a sembrar a la preparar la tierra y siembra las habas. El niño con Rousseau va todos los días, arriba del cultivo, lo cuida. Hasta que un día van a ver esta tierra y encuentran que está todo revuelto, destrozado. ¿Sí? El niño se pone loco. Pero tanto que yo cuidé, pero que incluso estaba enojadísimo el niño. Hasta que en eso ven correr hacia lo lejos a un señor, don Roberto, que viene gritando: ¡Eh, ustedes! ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo en mis tierras? Se acerca y dice: ¿Cómo, mi tierra? ¿No me han plantado mis habas, este niño? ¿Cómo han plantado tus habas? Sí, este es mi propiedad. Yo había plantado melones, unos melones y una semilla exquisita. Y me lo encuentro que ustedes ya se me han destruido todo este cultivo. No pensaba aparentemente para el niño, para el niño, para el niño, para el niño, para el niño, para el niño, para el niño, para el niño, para el niño, para el niño, para el niño, para el niño, para el niño, para el niño, para el niño, para el niño, para el niño, para el niño, para el niño, para el niño, para el niño, para el niño, para el niño, para el niño, para el niño, para el niño, para el niño, para el niño, para el niño, para el niño, para el niño, para el niño, para el niño, para el niño, para el niño, para el niño, para el niño, para el niño, para el niño, para el niño, para el niño, para el niño, para el niño, para el niño, para el niño, para el niño, para el niño, para el niño, para el niño, para el niño, para el niño, para el niño, para el niño, para el niño, para el niño, para el niño, para el niño, para el niño, para el niño, para el niño, para el niño, para el niño, para el niño, para el niño, para el niño, para el niño, para el niño, para el niño, para el niño, para el niño, para el niño, para el niño, para el niño, para el niño, para el ni por otro lado, entonces, ante esta aparente inactividad del teórico, aparecen importantes actividades del sujeto, actividades de niño, actividades del alumno, entonces, en tanto es el que experimenta la situación, en tanto es el que hace, en tanto es el que vive, y sobre eso aprende. Él dice por ahí el oficio, dice que quiero enseñarles el vivir. No, no comunicar inicialmente. Claro, dice el oficio que quiere enseñar el vivir. Y esa frase que vos va mucho más allá, porque dice, él lo que va a formar es un hombre. Es un, al formar al hombre, a un hombre bueno, al mismo tiempo va a estar formando al ciudadano. Y él también va a decir, no voy a formar a un hombre ni para que sea carpintero, ni para que sea intelectual, ni para que sea ningún oficio especial. Yo lo voy a educar en el oficio de ser hombre. Y eso es lo que dice. A ver, desde una frase, está en un párrafo, está en el libro 2, que es identifica a Pedro Teórico, un poco esta idea. Dice, mantener al niño en la única dependencia de las cosas, y así habréis seguido el orden de la naturaleza en los progresos de su educación. ¿Sí? Nunca presentéis a su liviana voluntariedad de obstáculos que no sean físicos, ni castigos que no procedan de sus mismas acciones. Sin prohibirle que haga daño, basta con impedírselo. ¿Sí? Esto que estamos diciendo. El no prohibirle, no decirle no lo juegue. Sin dejarlo. En vez de los preceptos de la ley, no debe seguir más que las lecciones de la experiencia o de la impotencia. ¿Sí? Lo que puede. Lo que vivo, solamente que sea aquello que puedo. Si no puedo, y bueno, tendré que no hacerlo. Claro, porque eso es su deseo, porque lo quiera, sino porque lo necesite. Ni sepa cuando obra es, qué cosa es obediencia, y cuando por él obra, qué cosa es imperio. Reconozco igualmente su libertad en sus acciones y en las vuestras. Suplir la fuerza que le falta justamente cuando fuera necesario, para que sea libre, no imperioso, y así le recibiendo vuestros servicios, ellos con cierto género de deseo. Que hace un tiempo que pueda no necesitarlo y tenga la otra de servirse a sí mismo. ¿Sí? Solamente ayudarlo cuando él lo pide y lo hace realmente lo que se conviene. Pero no frustrarse, no frustrarse de ningún problema de antemano. Esperar, y dejarlo libre. Entonces acá, su concepto es importante en términos de una libertad. En realidad, la libertad y la espontaneidad se transforman en el instrumento para que el niño en realidad internalice el concepto de la ley. No es el fin de la educación de Rousseau el lograr la libertad. Al contrario, la libertad va a ser el instrumento para que este hombre recobre esa libertad civil de la que hablamos en el estudio de la clase. Y el dejarlo libre, el dejarlo espontáneo, el dejarlo que se desarrolle en función de la naturaleza, va a ser un instrumento para la internalización de la ley de la hora. ¿Se entiende? Bueno, algo que nos faltó ver, vamos a seguir un poquito más en la clase que viene, tiene que ver con toda la primera parte del libro 1, del inicio, él hace referencia al sentido un poco de la educación y hace mucho que esta primera parte sobre el fondo que la podemos relacionar mucho con la idea de contrato que él maneja y en términos de bien común o voluntad soberana. Conocimientos a enseñar. conocimientos entonces habrá que enseñar y adulto? ¿Qué piensan ustedes a partir de lo que escucharon? ¿Cuál sería el planteamiento de eso? Respecto a los conocimientos a enseñar, el tiempo, el lugar de la educación, el perfil del alumno, como del maestro, del preceptor, como lo quieran llamar, y compárenlo con promedio. ¿Se animan a hacerlo para la gente que viene? Fácil. Pueden decir, justamente, una de las opciones que habíamos, por lo menos presentado, era la importancia que tenían estas concepciones como referentes fundamentales para lo que fue incluso posteriormente el que se llamó movimiento, entre comillas, digo, progresista de la Escuela Nueva, incluso para la posición piagetiana, que viene a discutir la pedagogía tradicional verbalista nominalista. ¿Sí? Pestalozzi y Rousseau de alguna manera significan cierto quiebre con esa pedagogía tradicional, pero el análisis, decimos, también tiene que poder incorporar una perspectiva sociopolítica que los piense en el marco del desarrollo de la modernidad y de la consolidación de las estructuras que le dan base de sucesos, y también en aquellas ideologías que han legitimado esas bases de sucesos, sobre todo a la posición liberal. ¿Sí? Podríamos decir que tanto Rousseau como Pestalozzi son claros referentes de una pedagogía liberal que no discute el orden, pero sí postula ciertos elementos y puntos de inflexión que juegan en el marco de la psicología del aprendizaje, en el marco de la didáctica y en el marco de lo que serían concepciones de política educacional que tienen que ver con pensar que cómo formar el carácter de ese futuro ciudadano. Nosotros lo que presentamos en esta sala era la fuerte, digamos, influencia de Rousseau en Pestalozzi, pero sobre todo fuertes influencias de lo que es el pensamiento idealista, especialmente de Kant, que claramente puede verse en Pestalozzi nítidamente, incluso en la posición que él tiene desde cuando analiza cómo los niños se apropian de los conocimientos, como también en el planteo de Rousseau. Rousseau podemos decir que se encanta, me encanta con Rousseau. Digo, las tradiciones filosóficas que uno puede leer en estos autores son de una fuerte raigambre idealista, influidos ambos por el movimiento ilustrado y por el movimiento romántico utópico. Haciendo una salvedad también, Rousseau, biólogo de la Revolución Francesa, decimos que es un autor típico del siglo XVIII. La necesidad, decíamos, de Rousseau que analizar en forma conjunta, no disociada, el Emilio y el contrato social. Por lo general aparece el Emilio como propio de los pedagogos y el contrato social propio y leído por los politólogos. En realidad esto no permite profundizar en el análisis de la concepción pedagógica y política, en este caso del propio Rousseau. Más bien lo que hace es ocultar el análisis pedagógico la dimensión política bueno, y no enriquecer el análisis político a partir del peso asignado por parte de Rousseau al elemento formativo, el carácter formativo, la necesidad de configurar un sujeto. Es decir, en Rousseau deberíamos asumir que hay un carácter fundacional de dos índoles, ¿no? Hay que configurar un nuevo orden social que sea legítimo. Y hay que configurar un sujeto capaz de sostener y dar base de fundamento a ese orden social legítimo. Flor de tareas. Y en esta tarea entonces, bueno, el Emilio y el contrato contribuyen a pensar, por un lado, en el caso de Emilio, cuáles son, digamos, las concepciones de base, los supuestos, las propuestas, ¿no?, que aporta Rousseau en esto de ir modelando a este sujeto moralmente apto para firmar el contrato. Y en el caso de la fundación de un nuevo orden que se haga legítimo, el contrato es la obra, si quieren, más emblemática, significativa, dentro de lo que es la teoría contractualista, donde se explica claramente cuáles son aquellos mecanismos que propone Rousseau por los cuales puede hacerse legítima una relación colectiva de tal manera que la fuerza, mira, se transforma en derecho y la obligación en deber. ¿Cómo provocar de alguna manera ese desplazamiento de sentidos a partir de qué mecanismos eficaces que permitan pasar del estado de naturaleza al estado civil, o del orden de naturaleza al orden civil, o bien pasar del hombre natural al hombre civil? Digo, este es claramente el desafío de Rousseau, ojo, tanto en el Emilio como en el contrato. Solo que en el Emilio bucea en cómo configurar el sujeto. Y ahí la dimensión formativa tiene una centralidad absoluta. En tanto que en esto de pensar un carácter fundacional, de un orden nacional legítimo y de mecanismo capaz de hacerlo legítimo, el contrato es la referencia. Un elemento que entonces postulábamos la vez pasada en la presentación, y donde íbamos a hacer hincapié especialmente, era la necesidad de poder reconocer cuestiones que Rousseau plantea de Emilio en contrato y del contrato en el Emilio, ¿no es cierto? Y que de alguna manera permiten pensar que la idea de igualdad, de derecho a la propiedad privada, de convenir con otros, de formar el carácter, de formar una conciencia moral, de aceptar determinados condicionamientos, de no pretender más que lo que los de lo que me limiten las cosas, digo, una serie de cuestiones que serían como fundamentales para poder entender qué sujeto está pensando Rousseau y qué sociedad fundada en qué orden está pensando Rousseau. Es una forma de Es una forma de disciplinar el sentido, de lo que propone en el contrato. Sí, el tema es a qué cuestiones recurre para lograr ese autodominio. Yo diría, sí, es una suerte de autocontrol, autodisciplinamiento. El tema es, no se olviden, acerca de cómo el sujeto internaliza la ley, ¿cierto? Internalizar la ley para actuar como súbdito ante la ley y actuar como sujeto activo en la configuración de la norma, digo, en tanto productor legislativo, es un tema que hay que modelar muy, digamos, espaciosamente, ¿no? Como uno va modelando, y atender claramente a qué tipo de intervenciones de Lacho, el Lacho que ahí está significando el maestro. Yo diría que está significando mucho más que el maestro, ¿no? Piensen que hay un fuerte componente metafórico en el planteo de Emilio, que es una novela, tiene un estilo fuertemente literario, con lo cual, como decíamos en la presentación, leamos más allá de la metáfora. Ese ayo lo acompaña desde la primera educación hasta los 25 años y no le pierde pisada, digamos. En este sentido, bueno, veamos de poder interpretar qué significa ese ayo ahí con Rousseau y cómo pensar uno de los ejes que vamos a ir tomando es esta necesidad, ¿no?, en Rousseau de producir ese desplazamiento del terreno del orden natural a orden civil. Para esto, esto resuena en el marco de la propuesta más educacional, producir ese desplazamiento que sería de la educación por las cosas y por la naturaleza, la educación por los hombres. Sería en realidad, después que Emilio Pardo, digamos, cómo se va perdiendo, cómo se va armando, permite, digamos, más conciencia moral. Una conciencia mostrada, es decir, no pensemos que esta carga de orden de educación por educación naturalista, está interpretada desde un buen sentido de aprendizaje para el curso. Yo, para yo, es por causa, va poniendo límites que tiene que pensar. Y tiene ahí con el sujeto moderno, con el sujeto moderno, aquello que siento es la realidad, es el organizado. Lo cual, se mide una metáfora, para organizar cómo se mueve estratégicamente al futuro. Pensar la especialidad es el mismo que es simple y hay un problema que debemos de conocer. Que bueno, esto no es disociado, de igual con dos ojos de la acá. Bien. contra la policía, digamos, de las primeras décadas. En contra de la burguesía, no, en contra de la monarquía absoluta. ¿No? La parte romántica, digamos. Debe cantar. O sea, ahí es la parte de la autonomía. Muchas gracias. Estaba defendiendo esto, porque no lo entendí. Porque habla del tema de la autonomía, que era característica de ese modelo, digamos, tenía sus tópicas, que veía. Lo que tiene como muestra de, digamos, de esa utopía, de esa utopía sería. ¿El mismo y la no utopía? No, me contesta. No, no. A ver, vale. Por ejemplo, Comenio, Rousseau, que como idea, tenía ideas muy utópicas, muy extremistas. Para la época. En el sentido en que nosotros lo vamos a aprovechar eventualmente, no tiene que ver con un lugar inexistente. ¿Sí? Y esto lo digo de manera perspectiva. Tiene que ver con una construcción, con una lucha, con la utopía no está ubicada, puesta en un lugar que no es todo. No, es en el sentido que circula el efecto de utopía, ¿no? Tipo como sueña de practicar un lugar diferente y aquel en el que estamos escuchando, viendo bien. Es en realidad en el fondo un sentido, eso lo vamos a analizar más adelante, positivo. Se le asigna, ahí está el positivismo, digo, pensar otro día desde el lugar hoy es pensar desde otro, no voy a entrar en esto, en este análisis, pero no es pensar en términos positivos, ¿sí? Positivos no positivo negativo, de positividad, digamos, no dialéctico, en este sentido. Pero entonces, no es que lo sí se le dice a Rousseau utópico, pero se lo dice adjetivándolo en ese sentido más común divulgado. ¿Sí? Por eso quiero primero decir, bueno, ¿qué consideramos por utopía? Primero. ¿En realidad? No, tipo, no, incluso se dice la utopía, claro, la utopía platónica, la utopía moderna, así como claro, monta, se hace un montaje de laboratorio en casa de Emilio, hace una propuesta utópica en el planteo de la teoría política, una propuesta utópica porque usó había posteriormente, ¿no? El planteo político posterior. Utopía en el sentido de no de irrealizable, sino de. No, yo lo entendí como que se lo mismo que se contamina, y si bien mantiene que sea el todo, es como que en algún momento lo externo o todo lo que se da alrededor impide que por ahí se dé puramente el pensamiento por ahí. Que se da, pero como que se empieza a contaminar y no termina llegando al recuerdo de un 100%. Como que una persona perfecta, pero mira, ese nivel de acuerdo, una cosa así, yo lo entiendo como algo así. O sea, como que la clase dominante toma lo que le conviene a la teoría. Ah, claro. Bueno, la realiza. Pero sí la he contenido. Claro. Sí, bueno, a ver. Hola, yo les decía, pero se trataba, pero yo sí se había visto de ser, digo, ¿qué romanticismo y qué romanticismo? Porque no vas a decir la influencia. Digo, el movimiento cristal y el romanticismo están en el pensamiento rousseauiano. Ahora, ¿por qué? ¿Qué lema levanta la ilustración y qué lema levanta el romanticismo? Bueno, a ver. ¿No ves ya la posibilidad de? Sí. sería el optimismo pedagógico, sería la sensibilidad. Y esta idea también, el movimiento social, que tiene que ver con la transformación política. Bien. Y esta razón es discutida en el orden de las luces como solo razón cognitiva, digo, porque ojo, Rousseau discute la idea de razón que levanta la ilustración. Aún habiendo participado en ese movimiento, él hablará de una razón sensitiva por eso. Digo, bien movimiento romántico, ¿no? Donde se llama el sentimiento, la experiencia, hay un profundo naturalismo también. A ver, primer elemento de ubicación, segundo elemento de ubicación, conceptos fundamentales que se aporta el reglamento del contrato, antes de poder poner en relación ambas fuentes, más allá de la presentación que hicimos, que sabemos que vamos hacia aquí en los análisis. ¿Qué cuestiones aparecen como centrales desavanzando en la lectura? Trabajó la Argentina, Jorge Emilio, ¿sí? Bien. ¿Leyeron el contrato? Yo te cagaré todo el contrato. Gente, alguien de perro de lectura, yo, ¿no? ¿Sí, verán? Claro, si no me escuchan está bien, pero no podemos creerlo en el centro. Con lo cual sí que les diría, texto en manos del contrato, capítulo 1, por cito, me parece importante que traigamos la voz de Rousseau a nuestros análisis, ¿de acuerdo? Ahora, pero antes, vamos a tenerlo de la mano al contrato. Pero antes de ir al contrato, ustedes ya han tenido muchas personas con el contrato, ustedes no es un ilustre desconocido ruso. Vamos a tratar de recuperar conceptos claves que ustedes vienen trabajando. A ver. Si uno tuviera que identificar conceptos centrales en el planteo de Rousseau, ¿a qué se apelaría? ¿Qué destacaría? Con conceptualizaciones que aporta Rousseau, ¿no? Conceptualizaciones. Uno, a ver, ¿vos qué dijiste? ¿Cómo? Así genérico la naturaleza. La educación natural. ¿Te das cuenta? No, la educación natural. ¿Cómo? Educación negativa. Que en términos generales se habla de Rousseau como secretario de una educación natural. Pero son tres tipos de educación, ¿no? Cuando habla por educación por la naturaleza, por las cosas, por los hombres. Cuando pone los hombres, por decir, puede entrar el hombre dentro de lo que tiene la naturaleza en el inicio y el hombre civil después de los 12 a 13 años, en realidad el Ah, como que yo, eso de que hay el hombre natural, digamos, dentro de al, es así, ¿no? Es decir, al hombre civil, no lo civil. Acá hay un terreno que hay que dar un paso. Bien, no, y ahora renunciar a la libertad, natural para el bien común, a la derecha renunciamiento. Sí. Ahora, por acá que no es exactamente lo mismo, ¿no? El pasaje de un tipo de libertad a otro tipo de libertad con mi cabeza. Sí, tipo principio liberal. Puso está ahí detrás, ¿no es cierto? El tema es cómo producir legitimidad, a ver, de un orden que en el fondo sigue reificando las diferencias, a ver, en términos de la desigualdad económica. Esto lo digo desde cierto análisis interpretativo, desde cierta posición. Vamos a ir en un ratito a pensar cuestiones vinculadas a este análisis, sobre todo a partir de la idea de igualdad, ¿no? Porque, ¿cómo se produce ese desplazamiento? A ver, ustedes hablan de que acá hay una libertad natural que también tiene que ceder, digo, yo acá puedo poner libertad natural, ¿cierto? Y acá, libertad civil, ¿no? Bien. Pero es que tiene que haber un renunciamiento a esa libertad, porque no puedo hacer lo que quiero. Sí. En algún momento tengo que dejar de hacer lo que quiero. Exacto. Sí. Vamos, ¿saben qué? Vamos a escuchar un poco a Rousseau. En el libro primero del contrato social, creo que es en el capítulo, ahora les digo exactamente, el capítulo, pues el capítulo que me dice de cómo elevarse a una... recuerdan que el conocimiento que solo deviene de los dogmas de fe, recurriendo al método científico, encuentra un mecanismo eficaz para hacer legítimos los conocimientos a los cuales se arriba para darles entidad verdadera. ¿Recuerdan eso? La ciencia, ya lo hemos trabajado siglo XVII. Bueno, el problema ahora es cómo producir un mecanismo que haga legítimo un orden social, una regulación colectiva de máximo nivel. Ahí también hay que producir, hay que recurrir a un mecanismo que aporte legitimidad. Legalidad y legitimidad, que lo haga legítimo, que produzca aceptación. Esto es muy interesante, porque fíjense que esto de lograr aceptación respecto a los conocimientos científicos y lograr aceptación respecto al Estado, ni más ni menos. La ciencia del Estado. Ahora, ¿a qué mecanismo se recurre? Son propuestos, en el caso por Rousseau, para dar legitimidad a este nuevo orden basado en el contrato. Bueno, entonces nos vamos a leer en la página 41 directamente lo que dice Rousseau cuando explica el desplazamiento. A ver, vamos un poquito a leerlo, vamos un rato, ¿sí? No nos cansamos leyendo. Despacito, con tranquilidad, tratando de entender, ¿sí? ¿Qué es lo que se está explicando? Y bueno, y también marcando lo que no se entienda. Pero el tema es cómo explica este desplazamiento para lograr legitimidad, aceptación. Del pacto social entonces. Supongo los hombres llegados a un punto en que los obstáculos que perjudican a su conservación en el estado de naturaleza logran vencer mediante su resistencia a la fuerza que cada individuo puede emplear para mantenerse en dicho estado. Desde ese momento, el estado primitivo no puede subsistir y el género humano perecería si no cambiase de manera de ser. Estado primitivo, la fuerza de cada individuo, el imperio de la fuerza de cada individuo, libertad, digo, para ir pensando. Ahora bien, como los hombres no pueden engendrar nuevas fuerzas, si unir y dirigir las que existen, no tienen otro medio de conservarse que formar por agregación una suma de fuerzas. Esto es un tema de conveniencia, veamos cómo multiplicar fuerzas. Digo, pero yo quisiera que ustedes vayan marcando ciertas palabras claves que ustedes encuentran a medida que avancemos en la lectura. Vuelvo a leer esta partecita. Marquen palabras clave, marquen elementos de sentido. Dice, ahora bien, como los hombres no pueden engendrar nuevas fuerzas, sino unir y dirigir las que existen, no tienen otro medio de conservarse que formar por agregación una suma de fuerzas que puede exceder a la resistencia, ponerlas en juego con un solo móvil y hacerlas obrar en armonía. Esta suma de fuerzas no puede nacer sino del concurso de muchos, pero siendo la fuerza y la libertad de cada hombre los primeros instrumentos de su conservación, ¿cómo va a comprometerlos sin perjudicarse y sin olvidar los cuidados que se debe? No sea cosa que cerramos en esta, ¿no?, en este contrato. Esta dificultad referida a nuestro problema puede enunciarse en estos términos. ¿Cuál es el desafío entonces? Encontrar una forma de asociación que defienda y proteja de toda fuerza común a la persona y a los bienes de cada asociado, y por virtud de la cual cada uno, uniéndose a todos, no del esta, sino a sí mismo, y quiere estar libre como antes. Tal es el problema fundamental al cual da solución el contrato social. Si vos ahí se me oyó para entender el pasaje. ¿Cómo diablos la individualidad y por otro lado el exceder para... Cuando yo les decía hace clases pasadas, pero no tengo 15 días, pero bueno, en una clase pasada les decía, el gran desafío de hoy es más. ¿Cómo? Será incongruencia, incorrelato. El problema del Estado y el problema del desarrollo de la individualidad. Eso está en el buzón, desarrollo de seguridad, seguro. Pero si está en el buzón, pasa en dulce, nuevamente, luego cuando avancemos, la lectura de dulce, hace el siglo XIX. Es el gran desafío y gran polémica de siempre la teoría social. Denuncia como la relación entre individuo y sociedad, ¿no? Pero, digo, en este caso, individualidad y Estado. Ah, es flor de tema. ¿Cómo? A ver, fíjense el desafío. ¿Cómo pensar la legitimidad de un orden social? Ahí está la macroinstitucionalidad, el Estado. ¿Cómo pensar, no? La legitimidad de un orden social sea legítimo, pero a su vez que no clausure, que no sesgue, que impulse, más bien todo lo contrario, que impulse el desarrollo de la individualidad. ¿Eh? O sea, ¿uno diría es contradictorio? Bueno, no es contradictorio, justamente. El gran desafío es ese. ¿Cómo? Porque eso lo va a lograr a través de la libertad civil y el derecho a la propiedad privada. Seguro. Lo va a lograr a partir de este mecanismo que permite el pasaje de esa libertad natural a la libertad civil. ¿Eh? ¿Y qué implica? Ceder para ganar algo a cambio. No se iluminó, no sé qué toma el mismo, no sé, o sea, no se lo preguntó, o sea, porque si se lo veo, se lo tiene que haber planteado por algo. Sí, pero se está haciendo la base de la... Bueno, pero por tanto, como que hay algo que no existe. Pero si el tamaño de la está basado en... A ver, si no existe una cosa, pues no puede ser algo. No, a ver, toda la teoría contractualista, ¿no es cierto? Es decir, esa idea del contrato no es propio de Rousseau. ¿Eh? La idea de contrato en realidad está en los filósofos políticos, digamos, del siglo anterior en Inglaterra, en Hobbes, en Locke. ¿Eh? Solo que Rousseau provoca un punto de inflexión en esta idea del contrato. Y sí, cuando uno dice Rousseau, dice contrato social. Digo, inmediatamente, pero en realidad la idea de contrato es previa. Solo que entra en juego una filosofía diferente de base, ¿no? Entonces, bueno, conformar otra sociedad. Político que no, ahí no se venía planteando. Sí, porque además es tomado por el movimiento regular, el francés. Claro, lo que ve. Y ahora se usa, digamos, el uso del contrato social está en las bases de fundamentación del Estado. ¿Cómo hacer ¿cómo producir la gran subversión conceptual? ¿Cómo? Invocando igualdad se verifica la desigualdad. Es decir, digo, el tema de contrato es como cedo para ganar algo a cambio, que es lo que cedo y gano cambio. ¿Cómo esta idea de que, digamos, qué es lo que finalmente se puede conservar, ¿no? Sometiendo a la voluntad general. Sí. El mecanismo es que las personas se sientan parte. Yo cedo pero gano más de lo que cedí. Ese es el tema. Y aquello que gano más de lo que cedí, por eso dice, tiene que seguir siendo tan libre como era antes. Incluso cediendo, gana mucho más a cambio. Lo que gana es la cobertura de legalidad. Gana el derecho, en este caso, el derecho civil, el derecho a la propiedad privada, el derecho, digo, esa idea de que esa idea, por ejemplo, del derecho que tenía el primer ocupante, ahora pasa a ser derecho a la propiedad privada. ¿Sí? Sigamos leyendo. Se entiende que el desafío de Rousseau, digo, el contrato se puede resumir, todo lo demás, bueno, uno puede ver también la forma de gobierno que propone, la, pero ¿cuál es el virus ahí como el meollo de la cuestión? Lo que es el problema básico es encontrar una forma de asociación que defiende y proteja de toda fuerza común a la persona y a los bienes de cada asociado, proteja a la persona y a los bienes de cada asociado. Y por virtud de la cual cada uno, uniéndose a todos, no me deja sino a sí mismo y quede tan libre como antes. Tal es el problema fundamental al cual da solución el contrato. Yo esto lo marcaría para entender como el elemento emblemático del contrato. Ahora, a ver, ¿quién quiere seguir leyendo? Dale, fuerte, sigamos. Las cláusulas de este contrato se hayan determinadas hasta tal punto por la naturaleza del acto que la menor modificación las haría vana y de efecto nulo. De suerte que, aun cuando jamás hubiesen podido ser formalmente denunciadas, son en todas partes las mismas y doquiera están tácitamente admitidas y reconocidas. Hasta que, una vez violado el pacto social, cada cual vuelve a la posesión de sus respectivos derechos y a recobrar su libertad natural, perdiendo la convencional por la cual renunció a aquella. Estas cláusulas, debidamente entendidas, se reducen todas a una sola, a saber, la enajenación total de cada asociado con todos sus derechos a toda la humanidad. Porque, en primer lugar, dándose cada uno por entero, la condición es la misma para todos, y siendo la condición igual para todos, nadie tiene interés en hacerla onerosa a los demás. Es más, cuando la enajenación se hace sin reservas, la unión llega a ser lo más perfecta posible y ningún asociado tiene nada que reclamar. Porque si quedasen reservas en algunos derechos, los particulares, como no habría ningún superior común que pudiese fallar entre ellos y el público, siendo cada cual su propio juez en algún punto, pronto pretendería serlo en todos. Y el estado de naturaleza subsistiría y la asociación tendría necesariamente tiránico humano. En fin, dándose cada cual a todos, no se da a nadie. Y como no hay un asociado sobre quien no se adquiera el mismo derecho que se le concede sobre sí, se gana el equivalente de todo lo que se pierde y más fuerza para conservar lo que se pierde. Ese es bárbaro. ¿Se entiende lo que está diciendo? Dándose a todos no se da a nadie. A ver, se mantiene lo que se tiene y se tiene más fuerza para conservar lo que se tiene, los derechos. Entonces, a ver, ¿quién sigue? Así va el... ¿Quién quiere seguir leyendo? Por lo tanto, si se elimina, si se elimina el pacto social lo que no le es de esencia, nos encontramos con que no se reduce a los términos siguientes. No, con que se reduce a los términos siguientes. Cada uno de nosotros pone en común su persona y todo su poder bajo la suprema dirección de la voluntad general. Y nosotros recibimos, además, a cada miembro como parte indivisible del todo. Este acto produce inmediatamente, en vez de la persona particular de cada contratante, un cuerpo moral y colectivo, compuesto de tantos miembros como votos tiene la Asamblea, el cual recibe de este mismo acto su unidad, su yo común, su vida y su voluntad. Esta persona pública, que así se forma por la unión de todos los demás, tomaba en otro tiempo el nombre de ciudad y toma ahora el de república o de cuerpo político, que es llamado por sus miembros Estado, cuando no es, cuando es pasivo, soberano, cuando es activo poder, al compararlo a sus semejantes respecto a los asociados, toman colectivamente el nombre de pueblo y se llaman en particular ciudadanos, en cuanto son participantes de la autoridad soberana, y súbditos en cuanto sometidos a las leyes del Estado. Pero estos términos se confunden frecuentemente y se toman unos por otros. Basta con saberlos distinguir cuando se emplean en toda su precisión. Entonces, bien. A ver, comentarios. Esta cita es una cita que está incluso transcrita en el texto de Unión de Lara, yo también la transcribí en la ficha. Es interesante ver cómo se juega con esos principios nuevamente de actividad y pasividad, cuando se refiere al Estado, al soberano, al pueblo, es decir, el sujeto es súbdito ante la ley. Estado, fíjense cómo juega con los términos, se refiere a las mismas cuestiones. Solo que hay momentos de actividad y pasividad. ¿Sí? En donde cuando es pasivo, cuando esta más que dialéctica son momentos diferentes, aunque se pueda rectificar el contrato, aunque se asigne un lugar de actividad en la producción legislativa al ciudadano, cosa que no podemos negar, ¿no? El tema es que una vez que se define el instituido, digamos, en la ley, el sujeto es súbdito, o sea, deja de ser activo. Eso es lo que está postulado también en cuanto al mecanismo ya de pensar cómo se... Sí. ¿Algún comentario sobre esto? Y ahí hay otro concepto que nos hablaba un par de que nos decía cuál es el concepto de la política. ¿República o cuerpo político? Sí, ahora está bien. Yo lo que sí, más que concepto, sin duda. Yo sí creo que conceptualmente la fuerza, por la fuerza en la propia teoría, sí que la idea del contrato social es un concepto clave, digamos, ¿no? Con uno más que esta idea del cuerpo político, en realidad, si bien se refiere al cuerpo político, sí, lo que yo quisiera que reparen es en esta idea de conformación de un cuerpo moral. El cuerpo político es un cuerpo moral, digo, el lugar que adquiere la conciencia moral en ruso es un elemento importante, porque lo que después tendríamos que ver es cómo esto juega en el Emilio, ¿sí? Digo, uno dice, esta idea de la idea de contrato, ¿no? Digo, ¿cómo se va formando esta idea de convención, de idea de convenir con otros? Que abre el contrato, que tiene que ver con esta toma y daca, con esta negociación. Sí, me parece, acá lo plantea, digamos, como cuerpo moral, ¿no? Habla del cuerpo moral. Pero sí quisiera tener esto, porque el tema de la conciencia moral es un tema clave que tenemos que rastrear, ¿no? Acá parece haber una idea clara. Habla de la conciencia corrupta, que al inicio lo saca, hay que sacarlo, ahí vamos a ver ahora, hay que sacarlo de la ciudad, por ejemplo, que están todos corruptos, entonces hay que aislarlo para preservarlo, digamos, de la corrupción, para hacerlo un ciudadano perfecto, digamos. En realidad la idea de perfectibilidad está en todo momento. Sí, parte de la profunda crítica de la sociedad de su época, y una red clara iba a estar luego del movimiento utopista, ¿no? Vamos a leer. Sí, por acá querían decir algo. No, la perfectibilidad no está del mismo nacimiento. ideas fundacionales, ¿no? Hay como una fundación de un nuevo sujeto, y eso se ve tanto a través del orden como a través de su pedagogía. A través del Estado, cuando se refiere al Estado, tanto como cuando se refiere a la forma de educar en ello, al plantel educacional. Digo, el nuevo sujeto, tanto niño y tanto ciudadano, esto hay un carácter fundacional. Y hay un sentido de flexibilidad, ¿sabes? ¿Cuál es el mejor sistema que permita legitimar esta operación? Donde terminemos conservando lo que tenemos, que conservemos lo que tenemos, sin que nadie nos moleste, y que lo que tenemos sea legítimo. Esto es, apelemos a la libertad civil. ¿De acuerdo? ¿Cómo se puede pensar la libertad? No. Digo, el desafío, lo dice la opción del capítulo 1 del libro 1, es quiero averiguar si puede haber en el orden civil alguna regla de administración legítima y segura, tomando a los hombres tal como son y las leyes tal como pueden ser. Procuraré aliar siempre en esta indagación lo que la ley permite con lo que el interés prescribe. La ley, a fin de que la justicia y la utilidad no sean separadas. A fin de que la justicia y la utilidad no sean separadas. Entro en materia sin demostrar la importancia de mi asunto. Se me preguntará si soy técnico o legislador para el tipo de política. Yo contesto que no, y que por eso mismo es por lo que escribo sobre política. Si fuera príncipe legislador, no perdería el tiempo en decir lo que es preciso hacer, sino que lo haría o me callaría. Nacido en un Estado libre y miembro del soberano, por su débil influencia que puede ejercer mi voz, me hace el derecho de votar sobre ellos para imponerme el deber de instruirme. Y yo que cuántas veces me quiero acerca de los gobiernos, por encontrar suficientes investigaciones para amar a los gobiernos. Bien. Yo la buscaba en la... O sea, la introducción está en eso. Hola. ¿Cómo haces? Yo la estoy valorando, porque sean activos ante la ley y activos definitivamente. ¿Cómo hace? ¿A qué recurre? La cosa que dice que también directamente en la conversión. Sí. ¿Y no cómo? No hay actividad directa. Y bueno, la muestra es una anécdota de cómo se le enseñó la propiedad privada, por ejemplo. Que lo hacía sembrar en un pedazo de tierra, hasta que un día apareció el dueño de las tierras y bueno, había revuelto todo, entonces fueron a regar y se dio cuenta que bueno, algo había pasado. Y habían visto al hombre que le había retirado el lugar, bueno, y empezó la discusión de por qué ocupaban esa tierra y bueno, ahí le explicó que en realidad esa tierra era él y que en realidad todas las tierras de ahí estaban ocupadas. Y que finalmente, bueno, termina cediendo, le termina diciendo a Emilio, el hombre este, que le cedió un pedazo de la tierra. Entonces, de esa manera aprendió, digamos, que, bueno, que cada uno tiene la propiedad que esquivar. Y que no se puede, que hay que negociar para finalmente poder, bueno, esa idea de contrato. ¿Para qué pueda esto, tomado como tanto? Mientras había sido también la figura del tutor, tanto alguien, un tutor que quiera, como para estar respetado. una persona decía que no, que en realidad en algún momento gustó de haber pensado cómo hacer que Emilio logre concepto de propiedad privada. O sea, en algún momento lo debe haber pensado, ¿sí? Pero de alguna manera se provocó la situación, digamos, para que Emilio pudiera aprender qué es la propiedad privada. Seguro, chicos, es decir, nosotros, fíjense como veíamos, el tema es cómo el ayo crea situaciones que no son cualquier, ¿no? Primer elemento. O sea, lo que sí discutíamos o algo contamos la vez pasada y volvería sobre esto, que me parece clave, en esto de que el docente, en el caso del ayo, no es que no intervenga. Intervenga de una manera diferente a aquella del maestro convenio de pronto. Es decir, no estamos diciendo que es lo mismo el maestro de convenio que el maestro bosoniano, es un maestro diferente. Pero, a ver, lo que sí tenemos que decir es cualificar ese tipo de intervenciones. Ojo con esto, hay que cualificar ese tipo de intervenciones. A ver, genera la situación. Y como hay una puesta en escena, ¿no? Puesta en escena donde Emilio debe actuar. Eso sí, hay un principio de acción fundamental. Emilio actúa. Hay una realidad operativa en base, la realidad operativa, el principio de acción y actividad. ¿De acuerdo? Emilio actúa. Actúa y debe vivir y sentir, ¿eh? Sentir, lo digo a él, por esa idea de lo romántico, las consecuencias de su acción, ¿sí? Eso le va formando el carácter. Ahora, el ayo no es el libre, cada situación que el mundo está plagado de innumerables ejemplos de situaciones. Este ejemplo de las tablas es muy famoso, digamos que ahí hay un elemento incluso que está transcrito en la ficha, pero hay muchos otros ejemplos que realmente son muy jugosos respecto a ver cómo el docente va interviniendo, el docente va aprendiendo, el docente, el ayo, no es que no esté. Sí, yo diría que es omnipresente. Es omnipresente. Sobre todo cuando lo aísla, aparte está aislado. Sí, bueno, pero, a ver, está omnipresente, está, porque, a ver, debía terminar totalmente introyectado, ¿entiendes? Es un tema. ¿Quién es el ayo, no? ¿Quién es el ayo? Tanto la conciencia como el estado, digamos, porque el ayo es, ¿no? Alguien que está, digo, no lo deja. Simplemente, por eso digo, ojo cuando decimos que no interviene, ¿no? Pero en esto que decimos, la teología tradicional del maestro interviene, en este no, el maestro, el tema es cuál es el sentido que está jugando allí. Y más allá de que el maestro no sea el maestro de convenio en una tarima y hay intervenciones de ideas, pero el maestro que le interesa a Russo en realidad debe configurar a un sujeto, porque lo que se juega ahí es la institucionalidad. A ver, en definitiva, si yo formo ciudadanos, los formo para un estado y los formo para una actividad cuya primer desafío es firmar ese contrato social. Es decir, lo que se pone ahí es la institucionalidad. Ojo también cuando se dice, Rousseau no propone, es verdad que no propone un sistema educativo. Es verdad que no puede decir, no hay una enseñanza colectiva. En el plano, pedagógico didáctico, a diferencia del convenio que sí apela a una enseñanza colectiva, sí plantea un lugar específico para enseñar y aprender, la escuela y el aparato escolar. No obstante, también podemos pensar que este plano de la institucionalidad, yo preguntaría, ¿no está presente el concepto en Rousseau? ¿Está presente el concepto del plano de la institucionalidad? Sí, lo atraviesa el plano de la institucionalidad. Yo les diría que incluso hasta más que convenio, en el plano de la institucionalidad moderna, son quiero que no nos confundamos. Una cosa es que yo diga, interesa el aparato escolar. Es verdad, Rousseau no me interesa promover ningún aparato escolar. No, me interesa a mí mucho más que eso. Va a formar. Es el propio Estado que se interesa. ¿Sí? No es institucional, no es escuela. Va más allá que esto. El Estado moderno recibe el cargo de los aparatos escolares, ¿de dónde deriva? Del Estado. Cuando hablamos de escuela, sobre todo de las instituciones modernas, ¿sí? Son instituciones del Estado. ¿De acuerdo? Pensar al propio Estado en su base de origen, en su elemento originario, y pensar justamente a la propia al propio origen de la institucionalidad moderna, ni más ni menos. Entonces, cuando decimos que, yo esto no lo dije la vez pasada, pero lo vuelvo a repetir, cuando decimos que el niño está libre por el campo y saltando y brincando y la acción, yo diría ojo con esta fantasía, porque lo que quiere Rousseau es formar al ciudadano. Y sin duda que esas metáforas permiten extremar las diferencias con el orden anterior. Pero el desafío en el caso de Rousseau es configurar un nuevo orden, que sea legítimo. Ahora, ese nuevo orden que sea legítimo requiere recurrir a ciertos mecanismos, y ni más ni menos que el Estado-Nación moderno. ¿Sí? Es decir, sustentado en el principio republicano, digamos, de la democracia, por supuesto. Rousseau, de alguna manera, es inseparable del Estado, digamos, de la idea, ¿no?, de Estado-Nación liberal moderno. Entonces, el problema de las instituciones, que es un elemento como idea más clave, más allá de lo específico que aporta cada teoría, hay elementos que de alguna manera uno empieza, vieron, como a tomar en cuenta, porque son en realidad aquellas problemáticas que van nutriendo ese campo pedagógico de la modernidad, ¿no es cierto? Y que están, digamos, más que específicas en términos conceptuales de cada teoría, y hay elementos emergentes que uno podría ir como anotando, por lo menos, ¿sí? Por las recurrencias, por los elementos que van apareciendo. Digo, el tema de pensar, yo diría que el tema de la institucionalidad es uno. Ahora, acá no estoy preguntando por el concepto específico que aporta una teoría. Cuando digo concepto específico que aporta una teoría, digo ideal fantástico y convenio. Digo educación negativa en Rousseau. Digo inclusión o formación integral en Pestalozzi. ¿Entiendes? Cuando digo concepto específico que aporta la teoría, no estoy diciendo, que a través de lo que venimos trabajando, hay como elementos, si quieren, densos, recurrentes, que configuran problemáticas que han nutrido este campo pedagógico moderno y que se leen más allá de la especificidad de los conceptos que aporta cada teoría. ¿Sí? Hay problemáticas recurrentes. Nosotros, bueno, venimos trabajando con Gomenio, con Rousseau, vamos a avanzar con Pestalozzi, luego vamos a avanzar con Durkheim, con Marx. Bien. Pero, a ver, si le traigo. No. ¿Entendés la pregunta? ¿Qué problemática, más allá de lo que aporta cada construcción? ¿Se les ocurre algunos invariantes? No quiero hablar de invariantes, pero elementos suyos, mira, esos elementos necesarios, ¿no?, que aparecen en la conformación del campo educacional de la modernidad. Esos elementos que son, que han tenido cierta recurrencia y que han estado en la preocupación de, recurrentemente, varias concepciones, diversos discursos educacionales. ¿Es una moralidad moral o...? diría que el problema era moral. Hoy se habla de educación de los valores. Ustedes dirán, ¿qué tendrá que ver la educación de los valores con la vieja historia conveniada de aprender la moral y las buenas costumbres? Y tiene mucho que ver, cuando se habla tanto de educación de los valores. Entonces, esta idea de la moral, en sus distintas versiones, digo, no estoy diciendo, a ver, no estoy diciendo que todo está lo mismo, porque pensar a Rousseau no es lo mismo que pensar a Comenio. Digo, yo puedo pensar en cómo fue el elemento de la moral, de la conciencia moral, y así como veo que es una recurrencia, también debo poder identificar qué elemento de especificidad cobra en cada teoría. ¿Se entiende? Pero es lo mismo lo que postula Dulce sobre la moral, al cual le da un elemento, un lugar clave, es fundamental. Habla del carácter científico del hecho moral, Dulce, por ejemplo, tiene todo un libro dedicado a eso, como en Comenio, ligado a la salvación eterna, como en Rousseau, ligado al orden civil burgués. Digo, sí, después se ve que. O sea, digo, la moral, pero en realidad hay una recurrencia. Sí, lo que digo que hay, que a esta altura, avanzando, lo que estamos avanzando, yo además de poder identificar esos planos de lo que voy leyendo, además de poder estar atento a las conceptualizaciones de cada autor, cuando digo, ¿qué es educación negativa? ¿Qué es educación por la naturaleza? ¿Sí? ¿Qué es, digo, tengo que estar atento a esas problemáticas que van más allá, que están en forma recurrente en las distintas concepciones. Algo así, como problemáticas, como elementos que vienen. Lo que estamos planteando, lo que es lo que estamos componiendo. ¿Sí? Yo quisiera que pensemos, a ver, ¿se les ocurre algún otro hasta ahora? Yo voy a pensar la gobernabilidad, pero no sé. ¿Gobernabilidad? ¿Disciplina? No, no es metodología. Gobernabilidad, disciplina, teorías, metodologías. Entonces esas serían más que nada categorías más abstractas. Yo quiero que le ponga nombre y apellido a la categoría. El tema de la moral la pongo así porque en realidad entonces aparece como la moral, pero podríamos hablar de conciencia moral. Entonces de verdad, entonces aparece lo que es el concepto de hombre y de oficio. Sí, pero ahí son categorías, por eso digo, más lo que digo es que, si yo digo el problema de la institucionalidad, ¿sí? Digo, de la institucionalidad y al Estado o al aparato escolar. O digo, el problema, voy a dar otro ejemplo, el problema de la moral, está en más de uno, el de la institucionalidad está de diferente manera en más de uno. Dale, ponme la pregunta porque no quiero irme de la pregunta que me hacía. También es más un autor. La concepción de hombre y de religión, porque el hombre de la Rousseau, en todo, sí, el hombre de la Rousseau es el hombre que destruye lo que el creador. En todo está el problema de la religión, el problema no, claro, todo esto que están diciendo yo lo puedo leer a las distintas teorías, pero yo estoy haciendo un razonamiento más intuitivo. Estoy diciendo, de Comenio y de Rousseau, que son los dos que vimos hasta ahora, no más, ¿qué elementos aparecen como recurrentes? Recurrentes más allá de, porque tienen una importancia radical en la concepción de cada uno. A ver, chicos, porque el problema de la institucionalidad es protagónico en Comenio y en Rousseau. Es protagónico porque el Comenio es la idea del sistema escolar, es emblemático, no cualquier categoría. Después podemos decir que la idea de orden, de religión, de método, de todo eso está. está y lo puedo leer en todos los autores y puedo reconocer su especificidad. Pero yo estoy haciendo un ejercicio distinto, estoy diciendo, a la luz del análisis en profundidad de cada una de las concepciones que vimos hasta ahora, ¿cuál es la problemática más relevante que pudo leerse en ambos? En ambas concepciones. ¿Sí? Esa es la propia sentido de la concepción. ¿Cómo? Pero, sí. Hay un tema concepcionario, a mí me parece que sí. Y la tiene, ¿no? La universalidad. Sí. Sí, exactamente, para uno o para otro. Pero además, más allá de que el problema de la universalidad, en materia educativa, en Rousseau sea selectividad. A ver, ¿se entiende? No importa que, a ver, que en el contraste, claro, Comenio desarrolla toda una teoría elitista acerca de quién es educar. Pero hay un elemento que juega en términos de la universalidad selectividad, de la quienes, ¿sí? Bueno, eso lo vamos a ir viendo igual de a poquito, ¿no? No solo la niñez, digamos, yo diría, en todo caso, pero eso está, va a estar en todo, más allá de cada concepción, digo, siento que hay que estructurar un sujeto, que hay un sujeto que se configura, ¿no? Porque digo, puede ser el adulto del niño, no solo es el niño. Sí, eso lo plantea, es verdad. Eso está en Rousseau, ¿no? El niño en la total iba a estar en Pestalozzi, ¿no? Sí, había que ver cómo lo decimos, ¿no? Porque es el niño, pero es el niño y el adulto. Yo diría no solamente el niño. Digo, porque en Rousseau sería no del todo correcto pensar que solo se ocupa del niño. El niño más allá, piensa en el futuro. En cambio, Rousseau piensa en el ahora, decíamos que el niño formado ahora. La educación del niño es del niño, es correcto, pero en función de lo que es el futuro ciudadano, y el ciudadano es un adulto. Yo no diría solamente que enrucece la idea del niño. Es verdad eso, que recupera al niño en su total y el niño no es una. Pero para el fin de conformar el Estado como institución es la ciudadana. Por eso la ciudadana. Sí, sí, no. Al niño está en un comienzo que es por uno de los primeros. Anteriormente no, el niño no era niño. O sea, era un chico de una niña de criatura. Sí, sí, claro, claro. La que la niña es una niña. Sí, sí, sí, también, sí. Había que ver cómo lo ponemos. Esta idea de los sujetos, ¿no? Digo, no, yo no estoy diciendo que no, ¿eh? Estoy diciendo que vayamos pensando, estemos atentos. Sí, pero eso es más genérico. No, lo específico. Porque, digo, si no, todo podríamos poner. Claro. El tema es qué problemáticas aparecen en función de la importancia que tienen en cada concepción. Eso es otra cosa, ¿no? En el ejercicio. Bueno, si quieren, chicos, tomamos 5 minutos y volvemos como quieran. ¿Sí? Porque la idea es ahora, porque vamos a elegir algún lugar de los textos que ustedes eligieron, de cualquiera que hayan leído, algunos han leído el Emilio, contrato, otros algo del contrato, de Lara, donde puede haber diversidad, ¿sí? Entonces, la idea es que elijamos algún párrafo, algún lugar del texto que ustedes hayan marcado como significativo. por algo, que ejemplifique, lo podemos usar de alguno de a tres, porque no vamos a poder leer, pero sí escuchar alguno. Cuando digo marcar, digo que ejemplifique algún concepto importante que hayamos trabajado en relación a los dos. ¿Sí? La selección más allá de la fuente. Y volvemos así, circunscribiendo al libro primero de medio, al contrato. Y además en función de la lectura, porque, bueno, depende de lo que. Ahora, hay que buscar un nuevo autor. Ah, pues te lo sirve, ¿no? Bueno, si quieren, vamos a usar. Página 69 de mi libro. A ver, estamos en el libro 1, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. ¿Qué tenés vos, Luciano? 69 de mi libro. Ay, está bueno. Está bueno. A ver, chicos, estamos en la página 69 del libro de Emilio, dice que está solito, ¿eh? Sí, sí, sí, estamos acá. Fuerte, fuerte de solito. ¿Qué es la sociedad? ¿Qué es la sociedad? Es que posee el medio de desnaturalizar al hombre y darle su existencia absoluta para reemplazarla por otra relativa y transportar el yo dentro de la unidad común, de tal manera que cada particular no se crea un entero, sino parte de la unidad, y sea sensible con la mente en el todo. Bien, ¿qué podemos decir de esto? Hay alguien que buscarlo, hablando de esa dejar esa libertad, de tener esa libertad para el bien común, de no obstaculizar, habla de las instituciones, normalmente habla del Estado, dejar de transportar el yo, el individuo, dentro de una unidad común que sería el Estado. Es decir, como ciudadano y calcado del contrato, uno diría. Por eso digo, este es el mundo del contrato del individuo y viceversa, ¿de acuerdo? Es lo que estamos sosteniendo, pero la idea es que, más allá de lo que uno postule, uno lo vaya como descubriendo en la fuente directa. Acá es el paso de la naturaleza. Acá es el paso del hombre natural al hombre civil. Exactamente. Sí, sí, sí. La metáfora de la fracción es el entero sería el hombre natural. Exactamente. Es dentro, yo dentro de la unidad común. ¿Sí? Si uno pone esto y transcribe el párrafo que leímos hoy, del libro primero del contrato, en realidad está dicho de otra forma, pero el sentido que se juega es el mismo respecto a lo que se pretende. ¿Sí? Muy bien, bien. A ver, vamos ahora. ¿Alguien se ha marcado? ¿Alguien que quiera leer? Leste esto, ¿verdad? Lo que ustedes hallan por eso es que estamos manejando toda la biografía de Rousseau. Sí, sobre todo ir a las fuentes de la persona, ¿no? Y la de Nilo va a contar. ¿Está bien? Acá nuestra amiga Luciana nos va a leer. Muy bien, a ver. ¿Y qué fuente está? Estábamos acá viendo con el amigo Philip el capítulo 4 de la esclavitud. Del contrato. Página 36. Capítulo 4. El primer párrafo de la 36. Página 36. Primer párrafo. Ahí tengo que yo. A ver si. Para ver si. ¿Qué página es? Salió ahí. El rato ahí. Página 36. La página Malvina. Capítulo 4. De la esclavitud. Bien. Dice, puesto que ningún hombre tiene una autoridad natural sobre sus semejantes, y puesto que la naturaleza no produce ningún derecho, quedan, pues, las convenciones como base de toda autoridad legítima entre los hombres. ¿Cómo pueden explicar eso? Y ahí se trata. ley. El contracuerpo, ley. La legitimidad que da, o sea, el derecho no es natural. Bien. Y esta relación fundamental entre legitimidad y comprensión. Flor de Pavada, ¿no? La modernidad se sustenta en esta idea de legitimidad y convención. Digo, este tema de la negociación. Este es Domi Draca. Que lo configura como autoridad legítima. A ver, ¿hay algo que podemos ver en el Emilio sobre el problema de las convenciones que ha remarcado para la pregunta al revés? Estoy diciendo, sí, de, digamos, que encontramos algo, la búsqueda es distinta, ¿no? El ejemplo de la compañera de la siembra, de la java, es un ejemplo también. Sí, pero a ver, tratemos de encontrar... Ah, pero eso no, ese ejemplo no estaba en el texto. No, no estaba. No, lo contó la pro. En el capítulo, en el libro... No está en la selección. No, está bien, debe ser en la selección que marcada, pero no está... ¿Y la ficha tampoco está en el escrito? No, la ficha suya... Cuando entró en los padres, padre, usó, hace una convención con los padres. A mí se me ha de psicología, pero si no se me ha de psicología, ¿sí? ¿Sí? Hay que buscar la otra parte donde está el dibujito. En la página 31, Gracias. Gracias. lo cural, que lo que a mí me importa es enseñar a vivir. Antes de la vocación de sus padres, la naturaleza le llama la vida humana. El oficio que quiero enseñarle es servir. O sea, que ni siquiera le importan las profesiones, nada. Él quiere formar a ciudadanos. A ver, leámoslo de vuelta. Página 71. Los hombres son todos iguales. Luego, su vocación común es el estado del hombre. Y quien hubiera sido bien criado para este, no puede desempeñar mal lo que con él se relaciona. Que destine mi discípulo a la espada, a la iglesia o a la abogacía, poco me importa. Antes de la vocación de sus padres, la naturaleza le llama la vida humana. El oficio que quiero enseñarle es el vivir. Cuando salga de mis manos, yo estoy de acuerdo en que no será ni magistrado, ni soldado, ni sacerdote. Primeramente será hombre. Todo cuanto debe ser un hombre y sepa hacerlo. Si fuera necesario, tan bien como el que más. Y aunque la fortuna quiera hacerle cambiar de situación, él siempre se encontrará en la misma. Bueno, y abajo dice, nuestro verdadero estudio es el de la condición humana. Aquel de nosotros que mejor sabe sobrellevar los bienes y los males de esta vida es, a mi parecer, el más educado. De donde se deduce que la verdadera educación consiste menos en procesos que en ejercicios. Desde que empezamos a vivir comienza nuestra institución. Nuestra educación se inicia simultáneamente con nosotros. Nuestro primer preceptor es nuestra nodriza. Por eso la palabra educación, bueno, después sigue. A ver, hasta ahí. Ahí me dice que el niño se pasa bien conocido y se pasa mejor, no debe tener más que un día. Más que un día, sí. Bien. ¿Qué es lo que está enfatizando acá? ¿Qué la masa laboral? ¿Cómo? Presentación de hombres. No importa que acá no lo diga. Yo no estoy diciendo, acá estamos tratando de interpretar lo que dicen estos párrafos, ¿no? Es decir, no importa, pero sí se deducen, hay elementos interesantes que se derivan de lo que está diciendo acá. Y que hay pistas para pensar algunas cosas, con ciertos elementos que ustedes ya tienen, digamos, que ya conocen, ¿no? Digo, a ver, porque está poniendo esta idea de condición humana, ¿a qué otra idea? ¿Qué contrapunto está estableciendo? Tiene que ver también con la ley, porque al principio de los hombres son todos iguales. No parece la ley acá. Digo, fíjense la arquitectura del párrafo. Termina con la educación, pero previamente dice, es la condición humana, es el oficio de vivir. ¿Lo pone en contrapunto con qué? ¿Con qué cosa? ¿Sí? ¿Con lo natural? ¿Con la naturaleza? No. Entonces con la educación. Era paralelo a la educación. Chicos, a la vida de vuelta, escuchen el párrafo, lean. Métanse en la arquitectura de lo que dice Rousseau. En lo que dice, ¿eh? No, la función es real. Porque él dice que no le importa. Sí, pero dice, en el hombre natural los hombres son todos iguales, pero su vocación común es el estado del hombre. Y quien hubiera sido bien criado para ese, no puede desempeñar mal lo que con él se relaciona. El que destine a mi discípulo a la espada, a la iglesia, a la abogacía, poco me importa. Antes de la vocación de sus padres, la naturaleza le llama la vida humana. El oficio que quiero enseñar es el vivir. Cuando salga de mis manos, yo estoy de acuerdo en que no se hace. Ni magistrado, ni soldado, ni sacerdote. Primeramente será hombre. Todo cuanto debe ser un hombre y sepa hacerlo. Si fuera necesario, también como el que más, y aunque la fortuna quiera hacerle cambiar de situación, él siempre se encontrará en la misma. Nuestro verdadero estudio es el de la condición humana. Aquel de nosotros que mejor sabe sobrellevar los bienes y los males de esta vida es, a mi parecer, el más educado. La condición humana como ser hombre, ante que todo el que se va a lograr una determinada educación, se va a ser el mejor educado de ser más alto. Yo, o sea, no, más rico no es un hombre. No, que esperar, ¿eh? Está puro y eso acá no va a ser rico. Con la educación. Poder trabajo de hormiga, leer, ver, a ver, y entonces observar qué es lo que está contraponiendo. Y eso que está contraponiendo, ¿con qué elementos se puede?